A las 7 horas y 17 minutos de la mañana del 30 de junio de 1908, el cielo se partió en dos y se desplomó sobre Tunguska, en la taiga siberiana. Fue una explosión mil veces más potente que la que destruyó Hiroshima cuando cayó la bomba atómica décadas después. 3.100 kilómetros cuadrados de bosque quedaron arrasados por una gigantesca bola de fuego que cruzó el cielo. Estalló a 3 kilómetros de altura, provocando una explosión equivalente a una bomba de 40 megatones. En los últimos tiempos han surgido nuevas hipótesis que pretenden explicar qué sucedió aquella mañana. Sin embargo, el origen de la bola de fuego sigue siendo un auténtico misterio, uno de los enigmas más apasionantes del pasado siglo XX. ¿Un meteorito? ¿Un cometa? ¿Una nave extraterrestre? ¿Un experimento de un científico visionario? Reconstruyamos lo ocurrido. Fueron miles los testigos que observaron en aquella región de Siberia algo parecido a un objeto oval en llamas. Era de color blanco azulado, no emitía ningún tipo de ruido, silencioso como un soplido recorrió el cielo a una velocidad de 11 kilómetros por segundo, descendiendo desde lo más alto. Y a partir de este punto comienzan los enigmas. Las más recientes investigaciones han reunido más de 900 testimonios de quienes dicen haber visto cómo la gigantesca bola de fuego se detuvo en seco modificando su ruta. Instantes después estalló. No hubo víctimas mortales. Un milagro porque aquella devastación tuvo lugar en una de las regiones más despobladas del planeta. Si hoy una esfera de similar tamaño estallara sobre la capital de España, toda la comunidad autónoma de Madrid quedaría destruida para siempre. Pero la taiga era y es casi inaccesible, por ello nadie se acercó al lugar hasta pasadas casi dos décadas. Fue en 1927 cuando llegó al epicentro de la explosión un legendario explorador ruso, Leonidas Kulik. Allí esperaba encontrar un gigantesco cráter y restos del supuesto meteorito, pero no había nada, salvo kilómetros y kilómetros de árboles truncados, arrancados de raíz y en su mayor parte tumbados radialmente. Vista desde el aire, la disposición de los árboles del epicentro de la explosión que se encontraban tumbados ofrecen la curiosa forma de una mariposa. Y decimos ofrecen porque recientemente un equipo de investigadores de la Universidad de Bolonia se acercó al lugar. Han contabilizado 60.000 árboles tumbados. Y nada o casi nada ha cambiado desde entonces, salvo un hecho singular descubierto por el equipo italiano. El manto de cenizas que generó la explosión ha originado un auténtico vergel, como si tras el cataclismo el terreno se hubiera fertilizado. En un primer momento, los investigadores de Bolonia concluyeron el origen desconocido de aquella bola de fuego, y de entre todas las posibles hipótesis solo pueden suponer que se trató de un enorme asteroide o un cometa de hielo que estalló antes de impactar contra el suelo. Sin embargo, los mismos investigadores bolonieses han tenido que admitir su desconcierto. No existen restos químicos, ni macroscópicos, ni microscópicos que indiquen que allí cayó un asteroide. Y sin embargo, los investigadores de la Universidad de Bolonia sí han encontrado otros efectos de la explosión. Aumento de la biomasa, mutaciones biológicas en el lugar, anomalías paleomagnéticas, crecimiento excesivamente rápido de los árboles que crecieron después de 1908 o alteraciones en el factor RH de los habitantes de la taiga. Y estos últimos indicios solo pueden deberse a una razón en relación con la explosión, que hubiera sido de carácter atómico. Una hipótesis que fue propuesta en 1946 por el investigador ruso Alexander Kazantsev. Comparó los efectos de la explosión de Tunguska con los de Hiroshima. Eran idénticos. Además, en los círculos concéntricos de los árboles se detectó un incremento del tamaño en los correspondientes a los años posteriores a 1908. La razón de ello, radiactividad. Pero claro, aquello ocurrió hace casi 100 años y no se habían creado armas que la generaran. La rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián.